Quiere frontear conmigo, eso lo noto, lo noto. Antes no me seguía y ahora por la pauta me etiqueta en toda la foto, en toda la foto. Ahora pa' todo se quiere retratar. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Quiero capturar tus movimientos. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Inmortalizar este momento con la cámara Polaroid, Polaroid, con la cámara Polaroid, con la cámara Polaroid, Polaroid. Inmortalizar este momento. A mí no me interesa ver el exterior, sino el interior de tu ropa interior. Ey, prefiero verte desnuda conmigo, ni inviertas en un baby doll. Aunque para la foto te queda mejor eso que tienes puesto. Perdón si molesto, te voy a enseñar quién es el duro en esto. Ya, de una yo paso cualquier probatoria. Después de la primera noche me quedo contigo solo en tu memoria. La mía se borra con pacto. Nandito baby, la victoria. Que le compre ropa interior de victoria pa' que Lucas se tutoría. Pero dile que no se me ilusione, porque hay pales en rotatoria. Y que tampoco me mencione, que nadie sepa mi trayectoria. Yo solo la besé y no pudo contener la euforia. Abrió su piel y vi la gloria. No la quiero digital pa' no llenar el celular. Mejor la quiero al instante, como en tiempos de antes. Con la Polaroid, Polaroid. Quiero capturar tus movimientos. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Y inmortalizar este momento. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Con la cámara Polaroid. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Y inmortalizar este momento. Quítate la ropa, que esto será una obra de arte. El humo es solo para relajarte. Voy a hacértelo después de retratarte. Yeah. Ella es modelo y no está en modelaje. Le gusta irse de viaje. Se ve bien con y sin maquillaje. Con y sin traje. Quiere que le llegue al hospedaje. Pa' que la bellaquera le baje. Dale, prende de lo que yo traje. Pa' el carajo la pruebe de dopaje. Quiero una foto de tu paisaje. Quiero ver dónde que tú tienes el tatuaje. Quiero ver si el kush te pone salvaje. Ya saqué el Mercedes del garaje. Te llamo cuando esté pasando el peaje. Estoy la Polaroid y me dice por mensaje. Que después del section te doy un masaje. Me dice, estás duro, baby, no le baje. Dime, bebé, ¿en qué pose quieres que yo te retrate? Y en esa misma pose que te mate. Quiero que bailes mientras te cante. Bella, querí fotos al instante. Con la cámara Polaroid, Polaroid, yeah. Quiero capturar tus movimientos. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Pásame en cuatro que después así mismo te doy, doy, yeah. No quiero que haya evidencia, ni quiero que se enteren, por eso lo hacemos con inteligencia. Es una modelo de agencia, tras de que es fotogénica. Se ve mejor de frente, por eso fue que la vi, le dije de mí acá. Es imposible que la deje atrás. Tengo un mental picture de ti desnuda en el piso. Le den paper o en pincho, porque dice que quiere volar hoy. Yo polo voy, ella le encanta como le doy. La foto sale instantánea y solamente hay que esperar a que se seque. Ella dice que está húmeda, pero eso sucede casi siempre. Ojos propios no usa lente. Ella quiere un photoshoot, hey. Sin ropa y en Jimmy Choo's, hey. Yo soy loco con sus poses, te lo juro por Jesús, que contigo flot, flot. Antes no me seguía y ahora por la pauta me etiqueta en toda la foto, en toda la foto. Ahora pa' todo se quiere retratar. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Quiero capturar tus movimientos. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Y inmortalizar este momento. Con la cámara Polaroid, Polaroid, yeah. Quiero capturar tus movimientos. Con la cámara Polaroid, Polaroid. Pásame en cuatro que después así mismo te doy, doy.